años juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Opina el dirigente Eduardo Rubio. Buenas, estimados oyentes de la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326, integrante de la Unidad Popular. Con muchísimo gusto nos encontramos con ustedes en este lunes. Aprovechamos ya mandarle un saludo a toda la audiencia en Tacuarembó. Hoy esta audición se retransmite en la tarde por una emisora tacuarembuense, así que vaya nuestro saludo a nuestros compañeros. En un par de semanas vamos a andar por allá. Si no tengo mal hecha la cuenta, creo que en un par de semanas nos toca Tacuarembó. Hola, a ver, esta semana no, la semana que viene. El viernes que viene vamos a estar por Tacuarembó. Así que vaya el saludo para toda la gente. Bueno, muchas cosas hoy para comentar. Muchas cosas que han pasado en la vida política, en temas económicos, en la actividad partidaria de la Unidad Popular y de la Lista 326. En el medio de eso también, hoy escuchábamos acá en la radio un audio del senador Michelini, haciendo referencia al Plan Nacional de Vivienda Popular, que está en la Comisión de Vivienda del Senado, que él integra. Y hoy no vamos a dedicarnos a esto, lo vamos a agarrar en los próximos días, porque merece un análisis más a fondo. Me parece que el senador está yendo muy poco a la Comisión de Vivienda, pues, y está muy mal informado. Sobre todo en cuanto a las delegaciones que hayan concurrido a esta comisión para hablar de este tema. Y cortito, la Facultad de Arquitectura nunca estuvo convocada, ¿no fue? Fue sí el gobierno, obviamente en contra del proyecto, como lo ha hecho el Frente Amplio, a excepción de Darío Pérez. Fue el gobierno y fueron dos arquitectos, docentes, de la facultad, pero no fueron en nombre de la facultad. Y después vamos a comentar qué juicios emitieron, qué cosas propusieron, porque vale la pena saberlo. Pero FUCBAN no ha tenido una expresión sobre este proyecto, a no ser cuando nos hemos reunido, que han expresado su apoyo, su apoyo a toda iniciativa, como nos han dicho ellos, que refuerce el reclamo, se sume el reclamo de mayor inversión en política de vivienda, y nosotros hemos trabajado con FUCBAN para llevar el 2% los créditos que el gobierno le puso al 5,5, en fin. Pero entonces, no, la verdad, hay desinformación, creo, para no decir que son falsedades, ¿no? Lo que dijo, lo que le respondió el senador Michelini a alguien que le preguntó por este tema. Pero vamos a aclarar punto por punto. Y vamos a establecer quién tiene responsabilidad de que el proyecto de vivienda esté trancado hoy en el Parlamento, y digo, son los senadores del Frente Amplio, incluyendo al senador Michelini, que está obsesionado con la vivienda, pero no da un paso real y concreto para resolver los problemas de vivienda. Es una obsesión, digamos, teórica. Entre tantos desvelos, esta obsesión le quedó por el costado. Pero bueno, queríamos hablar de lo que fue la actividad este fin de semana. En el medio de esto estuvo el compañero Gonzalo Abella en el Congreso de la Federación Rural, entre 13 candidatos precandidatos presidenciales. La única posición clara, con respecto a lo que implica la instalación de UPM, la defensa de los derechos de los trabajadores, la defensa del derecho a huelga y ocupación de las plantas de trabajo. Qué importante haber estado allí marcando esta posición. Con claridad, sin ambages, sin decir gregre para decir gregorio. Y podemos estar allí además como principales defensores de la producción nacional, de la defensa de una propuesta de país que protegiendo y, digamos, preservando los recursos naturales, sea vanguardia en lo que tiene que ver con la producción de alimentos de calidad. Hoy escuchábamos otro acontecimiento que se dio este fin de semana, que fue el Congreso de Apicultores en la Ciudad de Libertad. Escuchábamos acá a un apicultor que hablaba con cuánto conocimiento, con cuánto sentido común, además, en cuanto a lo que implica una visión de país que implica una visión de modelo productivo. Y la verdad que era crudo escuchar aquello decir, no hablen de que la miel está contaminada, está todo contaminado. La leche, la carne, el vino, todo. Y esto es una lógica irrefutable. Y hablaba de la importancia de la apicultura, pero no solo en la producción de miel, en todos los productos de la colmena. Importamos galea real, importamos polen, que son subsidiados en su país de origen. Bueno, importamos manzana, importamos ajo, importamos tomate. ¿Qué más decir? Hoy no hay carne, hoy hay escasez de hacienda para la faena en el Uruguay, porque han vendido a los pampa el ganado en pie. Pero bueno, este congreso marca también una nueva realidad en un sector productivo importante. El otro día hablamos del tema de la industria del cuero. Tenemos en carpeta un proyecto ahora de protección a la industria del cuero como una parte de la industria nacional. Ya habrá cosas para hacer, no solo para decir, pero haciendo cosas. Este fin de semana la Unidad Popular marcó la cancha con decenas de actividades a lo largo y a lo ancho del país. Decenas de actividades a lo largo y a lo ancho del país. Al mismo tiempo que ya hoy se están presentando las listas de todos los sectores, o de casi todos los sectores de la Unidad Popular, a lo largo y a lo ancho del país también. Yo puedo hablar de lo que nos tocó vivir directamente, me falta la información de otros lugares, pero sí de lo que pudimos vivir directamente. Y quiero arrancar saludando y felicitando a la agrupación Hugo Dermito, en el Cerro, en el acto que hicieron conmemorando el primer año el primer aniversario de apertura del local María Fernández. Un acto que fue una fiesta, realmente. Una jornada militante impresionante, con gran participación de gente del barrio. Si ahí no había nada importado, después llegaron algunos compañeros de La Teja, es verdad, pero allí eran toda gente del barrio, trabajadores, jóvenes, jubilados, todos con cosas para aportar, para plantear, para decir, gente que trabajó en la regasificadora, gente que, en fin, las historias de vida de un barrio importante, con también una historia de militancia. Un muy buen acto. Bueno, la participación en la parte oratoria de la compañera Rumi Silva, también excelente intervención, agregándole además, como todos los compañeros en cada lugar que vamos, esa unidad, esa unión entre lo que es la propuesta general de la Unidad Popular con los problemas concretos de cada lugar, que son los que la gente vive directamente. Esto habla de un gran desarrollo político de la Unidad Popular y del 26, de nuestros compañeros que son ese punto de unión imprescindible entre la vida concreta de la gente de un lugar y los grandes planteos generales de la Unidad Popular. Gran acto, muy buen acto, felicitaciones, hay allí mucha fuerza. Fuimos invitados el mismo sábado a una reunión en el barrio Punta de Rieles Nuevo, una zona absolutamente, un barrio nuevo, con 600 familias que se están instalando allí en distintas cooperativas de vivienda, unas de FUPAN, otras cooperativas sindicales, otras proyectos de Ministerio de Vivienda, otras cooperativas de otra característica. Y nos reunimos en una plaza allí, que en realidad no es plaza todavía, porque las calles se están construyendo, con un grupo de familias que se han juntado también con otros partidos políticos a plantearles sus inquietudes y las realidades y los problemas que viven y la falta de respuesta de las instituciones de gobierno de cada lugar. En el caso de la intendencia, falta absoluta de respuesta en temas importantísimos. Importantísimo. Y la desidia, el mandarlo de un lado para otro, la contradicción entre el piso 10 y el piso 1 y medio, cosas insólitas, pero que la gente las vive y las padece. Pero a partir de allí, todos los problemas del trabajo, gente trabajadora, el reclamo de cómo no se protege la industria nacional, se habló del tema del calzado, el tema metalúrgico, allí había dos metalúrgicos. Un hombre que era matricero, que con 50 años está trabajando ahora de guardia de seguridad porque la fábrica en la que trabajaba se cerró, una grifería, porque importan todo de China. Ese es el Uruguay. Bueno, pero una muy buena reunión de intercambio, de conocimiento, llevamos nuestra propuesta. Un saludo allí a toda la gente, los que nos estén escuchando, a los compañeros que organizaron este encuentro. Una muy buena jornada ese día, esa tarde allí en este barrio. Y terminamos la jornada con un acto en Pando, allá frente al municipio de Pando, en Plaza de Pando, con las banderas de la Unidad Popular del 26 de marzo, con Jorge, con Basilio hablando, con los compañeros de la zona, con Leo. Una muy buena intervención de Leo, nuestro candidato a diputado por Canelones, también la compañera Romy, en una intervención, todas intervenciones realmente sentidas, de profundidad, hablando de los temas y de los problemas de la gente. Ese mismo sábado de tarde, un gran acto en Plaza Sereni, organizado por los compañeros de Compromiso Socialista, pero con participación de las distintas organizaciones de la Unidad Popular, nos dijeron que fue un acto multitudinario, con muchos jóvenes, y que de alguna manera también movió el piso, conmovió allí en la zona de, mira, ese cordón, ¿no? De la zona del cordón norte allí, con la presencia de la Unidad Popular. Y ayer tuvimos la alegría de volver a la feria de Rivera, que ahora es Rivera y Marco Bruto, con la agrupación de los compañeros de la zona, con otros compañeros de la Unidad Popular, con Gonzalo, con Gustavo. Pero fue un lugar de reencuentro. Terminamos con una asamblea allí en la esquina de Rivera y Marco Bruto, con muchos materiales repartidos, con una gran aceptación y bueno, y el encuentro de nuestros compañeros de la zona con sus vecinos, con la bandera de la Unidad Popular y la perspectiva y la propuesta ya para el, creo que es viernes 15, de un acto de la Unidad Popular en el Club Laiva, un club que conoce ya de una historia de actividades políticas. Por tanto, un gran fin de semana de movilización, de organización, de militancia, de una fuerza que vive, que está viva, que crece, con una fuerte inserción en el pueblo. Esto tenemos que multiplicarlo en cada lugar del país. Estamos arrancando en la madrugada de mañana con José Luis. Nos están esperando los compañeros de Mercedes. Estaremos todo el día en actividades allí en Mercedes, recorriendo la prensa. Tenemos visita a dos barrios. Y el miércoles estaremos en Fraiventos también, en una importante actividad de prensa y reunido con los compañeros. En esta campaña que está llegando a un punto interesante de movilización y en la que nos falta todavía más organización y más militancia. Y a eso los estamos convocando a cada uno de ustedes, para ir consolidando un camino que no tenemos dudas es de crecimiento y de triunfos en los objetivos que nos planteamos. Nos encontramos mañana, y será por teléfono desde Mercedes, a las 12:15 aquí en Radio 36.